unicornio azul ayer se me perdió. La invitada de hoy en el encierro es la artista más importante que tiene Colombia. Su obra es reconocida nacional e internacionalmente. Pero no solamente se ha contentado con ostentar ese título de artista, sino que también es una investigadora sobre museología. Es experta en historia del arte y de la caricatura. Por eso es una prerrogativa del encierro tener hoy a doña Beatriz González. Encantado de tenerla, Beatriz, en el encierro. Muchas gracias, Alberto, sí. Entonces, arranquemos por Bucaramanga, porque me parece que usted es una provinciana que utiliza un lenguaje internacional y que se ha vuelto una artista internacional. ¿Eso es exacto o estoy equivocado? Un poco exagerado todo, pero de todas maneras yo pienso que yo me he marcado el nombre de Bucaramanga en la frente, porque le debo mucho a esa ciudad, porque me inspiró muchas cosas, como el color, como allá me, por primera vez en el colegio me dijeron que yo era un artista cuando iba en quinto primaria, de manera que yo tengo afortunadamente una familia maravillosa allá, y eso me inspiró mucho. ¿Y por qué don Valentín González es la persona, pues además de ser su padre, por supuesto, la persona a la que usted recuerda permanentemente y además le dedica una de las obras más importantes suyas, el libro de José María Espinosa, Abanderado del Arte en el Siglo XIX? Pues mira, yo creo que yo viví como en un paraíso terrenal, porque tuve un papá y una mamá que eran unas personas muy inteligentes y muy comprensivas. Mi papá era una persona muy bondadosa, pero tenía una gran sensibilidad. Entonces él me llamaba al balcón de la casa a que viera el atardecer. Y entonces me formó en la visión del paisaje. Mi mamá era una persona aguda, yo creo que la parte crítica que yo tengo se la debo a mi mamá, pero también mis hermanos, ¿no? Jorge y Lucila, son mayores que yo, y Jorge era un gran dibujante, o es un gran dibujante, pero él me hacía las tareas a mí, porque yo creo que había un culto como por el dibujo en la casa. Mi papá, que tuvo muchos cargos, entre ellos fue representante, estuve en la Cámara de Representantes por Santander, y me decía que él en las cajas de fósforos dibujaba las caras de los compañeros de la sala. Entonces ahí como que descubrí, porque no descubríamos mucho de dónde se origina el talento que tiene mi hermano con el talento, que por qué los dos nacimos con ese talento, y el de mi hermana que era un poco más light, ¿no? Y entonces por ahí viene la inspiración, llamemos, la cultura artística de la familia. Yo creo que sí, porque por el lado González, que son de Barichara, pues lo único que yo había descubierto era que había músicos, había violinistas, había mucha parte de arte, pero no de dibujo ni de pintura. Por el lado Aranda, somos maestros, eso sí, no lo podemos quitar. Entonces, yo entiendo que el talento que tiene mi hermano y con el que yo nací también es realmente el saber dibujar muy bien. Y entonces eso, y tener placer en dibujar. ¿Y cómo era ese Bucaramanga de su adolescencia, llamemos, cuando ya había algún interés en el baile y un poquito la fiesta? Sí, era ciudad muy sana, era una ciudad muy sana. Nosotros afortunadamente teníamos dónde ir, estaba el club campestre, estaba el club de comercio, pero además tuvimos una piscina helada del club campestre y pasábamos las vacaciones, pero era una sociedad, a mi manera de recordar, muy sana, y mi mamá nos acompañaba y nos hacía los disfraces para las fiestas y todo eso. Era una ciudad muy interesante porque tenía, era muy bonita, las avenidas eran muy arbolizadas. Había ¿Se ha dañado mucho? Sí, yo sí creo que Bucaramanga ha cambiado mucho, sobre todo una vez llegó un alcalde y quitó todos los árboles porque había visto unas acacias en Pereira y quería que todo fuera uniforme, ¿no? Entonces quitó Se los... Se tiró todo. Quitó todos los árboles, esos que en la avenida Matarazzo, en Sao Paulo, los cuidan y todo eso, la ciudad se ponía con los árboles rosados y amarillos, eso quitó todo y aparecieron las horribles acacias de Pereira. Entonces, después de 1954, usted se viene para Bogotá, a la Universidad de los Andes, y ahí ya la cosa tiene otro sentido. No, yo me vengo a estudiar arquitectura primero, pero para mí fue una gran desilusión. No sabía. No, porque yo pensaba que ser arquitecta era como ser artista. Yo no quería ser artista, porque yo creía, era muy pretenciosa y creía que yo ya sabía que yo ya era artista, entonces ¿para qué iba a estudiar? Y la carrera más similar a la mía, a lo que yo pensaba, era la arquitectura, pero tuve una gran desilusión porque no era eso lo que yo esperaba. Había muchas clases de construcción, me gustaban mucho las matemáticas, era la única empatía que tuve con la carrera, pero los dibujos que nos ponían a hacer eran muy simples y yo me desilusioné mucho. A los 2 años me salí y me fui a Bucaramanga a hacer vitrinas. Y entonces y puse como un pequeño taller donde yo hacía mis vitrinas a la PAF y a Almacenes, a la Colombiana de Tabaco. Y un señor amigo de mi papá, que tenía muchos recursos, dijo: dígale a Beatriz que se vaya a estudiar diseño gráfico, porque el diseño gráfico es no hay aquí ninguna oficina en Bucaramanga, que si viene yo le pongo una oficina. Entonces yo me puse a buscar dónde había diseño gráfico y no había una facultad de diseño gráfico, sino había una clase que estaba en los Andes, en la Universidad de los Andes, en Bellas Artes. Entonces por eso me vine a la Universidad de los Andes, porque era la única que en ese momento presentaba la palabra diseño gráfico. ¿Y cuánto alcanzó a estar en la Universidad Nacional? 2 años apenas, y ya cuando entré a los Andes... Bastante. Sí, cuando entré a los Andes, en cambio, cambió el ambiente totalmente, porque estaba Marta Traba enseñando Historia del Arte, y estaba... Roda llega más tarde, afortunadamente, porque no era tan... Era una facultad o una escuela que dependía de arquitectura y era muy, muy mediocre a mi manera de ver. Entonces yo me fui enfilando hacia la filosofía, me metí a clases de filosofía y tenía una gran lectora, porque nos tocaba leer desde la Ilíada hasta la Utopía. Entonces teníamos que leer mucho y eso me gustó mucho, me gustaron mucho las clases de Marta Traba, pero en cuanto a arte era regular. Y... Pero el grupo buenísimo, ¿no? El sí, grupo de sus sí, amigos, teníamos... Luciano Jaramillo, Luis Caballero, María Teresa Guerrero, eso era como llegando, muy... Eso fueron llegando más tarde. Nosotros teníamos un grupito de 4, que éramos Camila Lobo Guerrero, Gloria Martínez, una niña Jiménez que perdí de vista y yo. Ajá. Y don Ramón de Subiría hizo una cosa única, porque nosotros éramos tan sobresalientes y Marta Traba nos distinguía tanto el grupo que resolvió darnos una casa dentro de la universidad para que tuviéramos un estudio. y eso sí fue realmente, ese fue el inicio. Ahí dejé mis aspiraciones a ser filósofa y mis aspiraciones a diseño gráfico, y ahí empezó realmente las ambiciones de querer ser una artista. ¿Y siempre muy buena estudiante aún en arquitectura? En arquitectura sí, yo fui buena estudiante, pero no tenía ese talento de la arquitectura y odiaba las clases de construcción y odiaba ciertas materias, sí, pero había unas que me gustaban tanto que pensé en pasarme a matemáticas, pero pronto me parecieron los matemáticos tan pretenciosos que resolví volver a Bucaramanga, es el momento en que me vuelvo y que hago vitrinas. A las vitrinas. Sí. Y en la Universidad de los Andes manteníamos... ¿la tranquilidad y la disciplina, o ahí sí hubo un poquito más de actividad nocturna y bohemia? No, nada, pues nada. Nada de eso. Teníamos, ya cuando entra Roda y entra Luciano era profesor, y Roda, Carlos Rojas, y no, todo era conversaciones alrededor de cine. Teníamos mucho gusto por el cine, pues era la época de Antonioni, la época de Bergman, y era, pues realmente nosotros no fuimos de la bohemia ni nada de eso, de ese momento, o no había comenzado o no nos dimos cuenta. ¿Y cuándo aparece Urbano? Ah, no, eso aparece ya cuando yo estoy en la universidad, como en el 61, que él regresó ya de Europa, de haber hecho de haber estudiado allá 2 años, resistencia de materiales y muchas cosas. Entonces ahí lo conocí, y entonces por eso ya nos conocimos, y realmente ha sido un compañero increíble de mi vida. Muy bien. Sí, porque muy arquitecto, muy constructor y muy matemático, de manera que se juntó el hambre con las ganas de comer. Yeah, pero además sabía mucho de arte, había visto muchas exposiciones en Europa solo. Él había llegado, yo llegué por Marta Traba, pero él sí llegó solo. Entonces, hay una... aspecto que me llama mucho la atención, porque considero que influyó muchísimo en usted, y es Goya. ¿Por qué Goya es para usted el pintor más importante? Pues en ese momento yo tenía otras inclinaciones. Yo mi tesis con Marta Traba la hice sobre Vermeer de Delft, y a mí me gustaba mucho Velázquez, y sabes, no me llamaba mucho la atención Goya. Es con el tiempo de ser artista que empiezo a encontrar que Goya tiene unas facetas que me apasionaban mucho, como y que me apasionan todavía, como la injerencia en la política, el dirigir su obra hacia la política. Entonces eso me parece muy interesante, y me conmueve también como dibujante maravilloso, no solamente como pintor, sino como dibujante. Para mí el dibujo, yo dije una vez, el dibujo es la conciencia del artista. Yo creo que Goya logra con su arte de cubrir muchos aspectos, pero la parte de dibujo es realmente extraordinaria. Pero la pregunta la hago justamente por eso, porque después de todos sus producciones hay un interés enorme por tener una imagen de la nación, lo que usted llamó los zócalos. ¿Eso no tiene que ver con Goya? Yo creo que toda esa obra mía tiene que ver con Goya, porque es no solamente la línea, sino es la intención, ¿no? Precisamente estaban proyectando un libro que no se pudo lanzar por todo este conflicto sanitario, que nos preguntaron a un grupo de artistas en Europa por qué Goya, y realmente mandamos una participación que les gustó mucho, y pues ya se no sé si se publicaría, pero no se va a lanzar por el momento, que es que yo comparo la familia real de Goya, la de Carlos IV, que hace, que retrata, con la familia que yo hice de Turbay, porque cuando subió Turbay, yo no es Gabriel Turbay, sino Julio César Turbay Ayala, porque Gabriel Turbay es una persona que admiro mucho, santandereano. ¿Cómo no? Médico. Julio César Turbay Ayala, cuando sube, se hace retratar con la familia, se hace retratar por Carlos Caicedo, el gran fotógrafo. ¿Cómo no? Y entonces yo hago una versión de la foto de Carlos Caicedo, y entonces esa comparación les gustó mucho, porque claro, hay un gran abismo, y además porque yo dije en ese momento que yo quería ser el pintor de la corte como había sido Goya. Y eso les fascinó allá en Europa, donde estaban haciendo el libro, toda la declaratoria de mía de aspirar a ser Goya. Cuando estuve recientemente en Bordeaux, fui a la casa donde vivió Goya y donde murió, y es muy impresionante bajar las escaleras por donde él se rodó y se desnucó, ¿no? Tenía 80 y pico de años, y realmente es muy conmovedor todo lo que hay alrededor de Goya, de sus 3 o más años que pasa ahí en Bordeaux. Entonces, es una admiración, pero un querer imitar a Goya, pero de una manera diferente. Entonces, eso fue lo que hice con la familia real. Yo hice una versión bastante crítica de Turbay y de todo su alrededor. Famosa. Yo tuve el privilegio de visitar la tumba de Goya, y quería preguntarle cuál es la celebración que habrá en Suiza el año próximo de Goya. ¿Qué es lo que se celebra en la Fundación Peyeler? ¿En qué ciudad? No lo sé. En Suiza, donde me dicen que usted está invitada a participar en una publicación de... Ah, sí, esa publicación es que es no es en Suiza, sino es en una ciudad que es francesa y alemana, y un poquito suiza, sí, ahí es donde se va a lanzar el libro y donde yo voy a poner mi grano de arena con la pintura y el de la familia Turbay. Perfecto, en esa celebración, en esa, sí, en esa conmemoración de Goya, que era este año, pero no se pudo por la pandemia, problema. Claro. Sí. Sí. ¿Cómo le ha ido de pandemia? ¿Se desespera, pues, o ha trabajado mucho? Pues he trabajado mucho. Hoy acabo de firmar el dibujo número 49 y todos los días me dediqué a hacer un dibujo. No tiene que ver con la pandemia, ni con los tapabocas, ni nada de eso, sino que tiene que ver con realmente con querer todos los días hacer una cosa que registre mi actividad. Entonces el encierro me ha servido para eso, el encierro me ha gustado en esos aspectos, aunque hay unos aspectos muy que no estoy de acuerdo, ¿no? Que nos encierran a los ancianos y que no podemos salir ni a la puerta. Por eso así me parece de una brusquedad, y ellos dicen que para cuidarnos, pero sí, nos están descuidando porque no nos da sol. Estamos blancos sin sol, ¿no? Y fuera de eso no podemos asimilar ni las vitaminas que nos tomamos por estar encerrados. Entonces yo pienso que eso está un poco anticuado. Eso es como de la Edad Media, que cerraban los muros de las ciudades. Parece mentira que no existan otros métodos y que uno pueda salir al campo. Nosotros no tenemos un campo para tomar champaña en la piscina, sino para sembrar árboles. Nosotros estamos... ¿Y usted ha tenido, por fortuna, muy buena salud, ¿no? Afortunadamente, pero sí, pero nos están cuidando demasiado. en el sentido de decir, ¿no? Hay una cosa como fastidiosa, que nos están cuidando, que hay que cuidarnos. Pues claro que sí hay que cuidarnos, pero nosotros también nos cuidaban antes de que hubiera pandemia. Pero realmente... No, sí, ha producido una reacción enorme, pero gracias a eso es que existe este programa y yo tengo el privilegio de conversar con usted al aire. Y ahora hablemos de un amigo suyo a quien usted le rinde una enorme admiración y cariño, que es Luis Caballero. Y las cartas que finalmente usted accedió a publicar, en las que justamente se demuestra esa admiración. ¿Cómo fue esa relación? Pues Luis llegó a la universidad, llegó tarde. Llegó en el 61, y nosotros ya éramos las grandes de la universidad. En el 61 nos faltaban 2 años para graduarnos. Entonces de pronto yo vi un muchachito feo de anteojos que estaba leyéndoles la Ilíada a sus compañeras muy distraídas. Entonces lo vi ahí en el Prado y yo dije, otro loco por las humanidades como yo, pensé. Y poco a poco él empezó a ingresar a las clases de Marta Traba, que no le tocaban, sino que estábamos nosotros, las de avanzada, y nos hicimos muy amigos a través de las clases de arte, de historia del arte de Marta Traba. Pero muy como antes de él terminar ahí en la universidad, cuando había hecho 2 años, nombraron al papá en la UNESCO, en un cargo internacional. En París, se fueron a vivir a París, y se fue, pues Luis ya había vivido de niño en Europa, y se fueron a París. Entonces empezamos una correspondencia muy interesante. Desafortunadamente mis cartas desaparecieron, o afortunadamente de mis cartas desaparecieron, pero yo sí conservé las de Luis desde la primera que me envió hasta la última, cuando estaba muy enfermo, en que me dice, usted sabe que yo estoy en Bogotá y que estoy muy enfermo. Esa es muy dramática, y que la primera en que me critica por volverme una niña de sociedad de Bucaramanga, y me dice unas cosas muy pesadas sobre... Sí, él era siempre muy pesado. ¿Y por qué dice que afortunadamente se perdieron las cartas suyas? ¿Había algo comprometedor? No había nada comprometedor, sino que uno, pues Luis escribe muy bien, pero yo escribo, no siento que yo escriba muy bien cartas, y al mío son chistes, son muchos chistes. Entonces yo siento que eso no está tan bien haberlo publicado. Afortunadamente, digo, se perdieron. Era, y entonces, crítica, ¿de dónde sale la opinión de que usted se quejaba de que, siendo tan buena pintora, no tuviera reconocimiento internacional? Yo quejarme no, porque yo soy muy tímida y me gustó estar calladita y dibujando y pintando, en primero en Bucaramanga y luego aquí en Bogotá. No quejarme no, sino a mí lo que me parecía es que no me vieron. Entonces, no es una queja, es como una anotación. No me vieron, nunca me vieron. Y inclusive llevaban los muebles, los llevó Garcés a Europa, y no los vieron. Y ahora la gente se muere por esos muebles y por las cortinas y por todo. En la Bienal de Venecia para mí fue un fracaso. Me llevaron a una sala muy lejana que alquilaba Colombia, que quedaba después de un río. Y ahí me pusieron mi obra, la obra no cabía, la obra, esto, nadie la vio, nadie iba no a pasar. ¿No entendían? Nadie iba a pasar un canal para ir a ver una obra de en una sala. La sala no era mala, pero no era la adecuada. Y hoy no se consiguen por ningún precio. No, y a mí me parece una cosa muy curiosa. Ya llevé el telón que ahorita tiene la gente con la boca abierta, y entonces el telón, ese telón grandísimo... No, el día que cogí el tren de regreso de la Bienal para regresarnos a Colombia, cogí el tren y se me ocurrió, pero qué boba, ¿por qué no se me ocurrió colgar el telón en los bosques que están ahí en el sitio de la Bienal? ¿Por qué no se me ocurrió colgarlos afuera, en lugar de meterlos en una sala que quedaba incómoda, que no cabía bien? Y se me ocurrió eso tardíamente. Y siempre me ha molestado que habría sido muy llamativo que si yo llegaba y colgaba de un árbol a otro mi telón, ahí sí lo hubieran visto. Pero yo, ¿y en pero, qué momento es que la reconocen internacionalmente para que su obra esté en las principales colecciones del mundo? En el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Tate de Londres, en Houston, en el Museo de Bellas Artes, y en Austin, Texas, en Chicago, en fin, ahora está usted en todas las colecciones importantes. Sí, hay una cosa que me parece muy interesante, eso que estás diciendo. Yo creo que en parte se debe a pronto curadores latinoamericanos, y también yo pienso, por ejemplo, cuando Luis Pérez Oramas ve mis 15 dibujos de Turbay y los adquiere para el MoMA, ese es uno de los momentos claves. Ese es uno de los momentos claves. También los movimientos de una galería que no menciono porque tiene que ver con usted, también también la dirección de la galería se enfocó, porque yo le dije, yo no quiero estar en casa, yo no quiero esta cosa, yo estoy en algunas cosas, yo quiero estar solo en museos. Y entonces ese momento que lo toma la galería como abanderado, ese es muy importante. Y realmente es como una gran apertura. Ese es un fenómeno muy interesante, porque más. Pero entonces yo la saco de ese problema y me angustia que se me acabe el tiempo, y quería preguntarle cómo es lo de la cinta amarilla. Yo no le puedo hablar de eso todavía, porque no. Eso se nos dañó los íbamos a presentar en Basilea. En Basilea es donde van a lanzar el libro de Goya. En Basilea era donde íbamos a lanzar. O sea, en Art Basel. Sí, en Art Basel íbamos a lanzarlo. Y entonces yo quisiera que no quemar ese acontecimiento. Me parece muy interesante. Acepto, Beatriz. Pues yo le confieso que me siento muy honrado de que usted me hubiera aceptado esta invitación, porque sé perfectamente que usted no es muy amiga de salir a los medios, y por tanto esta concesión constituye para mí un premio. Le agradezco montones que haya estado en el encierro. Muchas gracias, porque ahorita me tengo que arreglar, porque tengo, no porque voy a salir, sino porque quedo completamente, como soy tímida, quedo completamente desconfigurada. Pues no parece, yo no creo que los oyentes no, después eso de este es lo diálogo. Eso usted es lo hace su papel muy bien. Muchas gracias, Alberto. Un encantado, abrazo. Beatriz. Esté bien, gracias. Ya. Mañana otro personaje de interés nacional en el encierro. Su cuerno de añil pescaba una cara.